Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos el libro de los libros, la Biblia, la Palabra de Dios, y precisamente en estos últimos días en una serie denominada Nuestra Santa Biblia. Hoy Luis Palau nos presenta el mensaje que lleva por título Estudio Sintético. Así que le invito a que tome su Biblia para seguir de cerca la lectura de los pasajes de hoy y aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Adelante, Luis. Nuevamente en el día de hoy, mi amable oyente, quiero tener estos minutos de estudio junto a usted. En esta ocasión, siguiendo con nuestra serie, es el número 9 incluso de la serie, que he titulado Nuestra Santa Biblia. O sea, la palabra de Dios. Hemos estado hablando de varios métodos de estudio, y lo estoy haciendo porque yo creo que a través de todo nuestro mundo de habla hispana hay millares de hombres y mujeres y jóvenes que tienen una pasión y un hambre por la palabra de Dios, un tremendo deseo de estudiar la Biblia por sí mismo y no estar siempre dependiendo de otros, lo cual es muy encomendable. Hemos hablado del estudio devocional. He tratado de dar algunas ideas sobre un estudio exegético. Luego, en el programa anterior, un estudio biográfico, la vida de los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios que Dios nos ha dejado grabados en la Biblia. Hoy vengo a lo que yo llamo un estudio sintético, y que nos han enseñado los maestros de Biblia a través de los siglos. No es nada novedoso, sino es más bien compartir con ustedes lo que otros nos han enseñado a nosotros. El método sintético simplemente quiere decir que tenemos que echar un vistazo al todo en forma total de un libro de la Biblia o aún de la Biblia entera. Pero no exageremos. Vayamos libro por libro de la palabra de Dios. Yo le quiero decir esto, que el método sintético deja el detalle y trata de captar una idea general de todo un libro de la Biblia. Es una vista panorámica. Es como dice la editorial Vida, es como cuando un explorador sube a la cumbre de un cerro para conseguir primero una visión panorámica de toda una región y luego ir a analizar sus partes. Así también es el estudio de todo un libro de la Biblia. Lo que hay que hacer en un estudio sintético es tener una visión general de lo que el libro dice en su totalidad antes de entrar en los detalles. Porque si no, uno se puede descarriar, aunque sea un poco, del camino de lo que la palabra de Dios, el autor de tal o cual libro guiado por el Espíritu Santo, nos quiso decir. Y al conocer en forma sintética lo que nos dice todo el libro, tratando de captar en nuestra mente el contenido total. No digo palabra por palabra, ¿eh? No estoy diciendo que vamos a memorizar el libro. Muy poca gente en toda la historia ha podido memorizar libros enteros de la Biblia. Se dice por aquí y por allá que hay algunos que se memorizaron todo el Nuevo Testamento. Pues allá ellos. Pero gracias a Dios, ojalá yo tuviera ese tipo de memoria. Pero no, uno estudia y por eso en el día moderno tenemos que tomar notas. Ahora bien, en pocos días, en este programa Cruzada, yo espero ayudar a ir a través de todos los libros, de toda la Biblia, sí señor, los 66 libros, a vuelo de pájaro, para echar un vistazo general de lo que nos dice cada uno de esos libros. Nos va a llevar semanas, pero ¿por qué no? Al fin de cuentas, no es eso para lo cual tenemos el programa Cruzada. Ahora, estudiar un libro de la Biblia en este estudio sintético se lleva a cabo a base de repetidas lecturas del libro entero que queremos estudiar. Le quiero recomendar, primero, comience usted su serie de estudios sintéticos escogiendo algún libro muy breve de la Biblia. Sí, señor, ¿por qué no el libro de Filemón, que tiene solo un capítulo? ¿O por qué no el libro de Tito, que es muy precioso? Cuando yo comencé a hacer estudios a fondo de la Biblia, mi primer libro que yo recuerdo fue el libro de Tito, porque es un libro de 3 cortos capítulos con temas muy bien marcados, que uno puede grabarse en la mente prácticamente cada párrafo, o sea, cada sección, cada nueva serie de pensamientos que el Espíritu de Dios, por medio de San Pablo, puso por escrito en la carta de Pablo a Tito, su ex colega en la obra del Señor. A usted escoja un libro de su agrado, pero le recomiendo que no empiece escogiendo algún libro demasiado largo, como sea el libro de los Salmos, que es enorme. No vaya a escoger Ezequiel o Jeremías o Isaías, que son enormes y profundos y algo complicados. El libro del Génesis podría ser, porque es un libro fácil de recordar, porque está lleno de biografías, como veremos en pocos días. Pero de todos modos, usted escoge el libro. Segundo, tiene usted que separar mucho tiempo. Un estudio sintético no se puede hacer en 10 minutitos a las corridas yendo rumbo al autobús o el microómnibus, rumbo al trabajo. Eso está bien para memorizar un versículo, pero no para hacer un estudio sintético. Usted tiene que separar, por lo menos yo diría, en mi opinión, una hora por cada sesión. Si fuera posible, una hora por día. Deje de ver televisión, deje de escuchar tanto la radio o cassettes, vaya y siéntese solo y sola y dígale: Señor, esta hora o hora y media te la doy a ti. Quiero conocer lo que dice este libro. Vamos, según nos recomienda un famoso doctor, el reverendo David Grams, que es un director de un instituto de superación ministerial excelente, nos dice que debemos tomar 4 lecturas para hacer un estudio sintético. Vamos por partes. Primera lectura. Léase usted todo el libro en forma bien rápida, sin pensar en estudiarlo y ni siquiera aún comprenderlo todo. No traiga notas, ni lápiz, ni nada. En su primera lectura usted lea la Biblia. No necesita nada más que la palabra de Dios. Léase ese libro sin pensar en estudiar o comprenderlo. Simplemente léalo en forma continuada, sin interrupciones, hasta terminarlo. Ahora, la clave es esta. Escoja su libro, como le dije antes, breve al comienzo. Siéntese en un rincón donde nadie le vaya a molestar. Humildemente pero firmemente dígale a la familia o a quien esté a su alrededor: por favor, la próxima hora no me molesten, aunque venga la llamada del presidente de la República, porque yo voy a leer la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores sin interrupción. Léase usted todo, y esta primera lectura uno descubre el tema general del libro. Cuando usted se sienta y lee la Biblia como se lee cualquier otro libro, solo que con la reverencia a la palabra de Dios, usted va captando el tema general del libro. Más o menos le va tomando la mano, por así decirlo, al libro. Segunda lectura. En esta lectura se debe comenzar a poner atención sobre el tono del mensaje, o sea, el sabor especial que el autor del libro deja de sentir al tratar su tema. Ya sea que es de enseñanza didáctica, ya sea que es un libro devocional de adoración, ya sea que es un libro doctrinal o argumentativo contraatacando ciertas falsas doctrinas, o que es un libro más bien histórico, o es un libro biográfico. O sea, en la segunda lectura ponga un poquito de atención a ver qué tono, a dónde va este libro. Tercera lectura. Léalo en forma exploratoria para descubrir un plan lógico del autor a través de su obra. Se presta atención en esta tercera lectura a los cambios de tema, de persona o de forma retórica, pregunta, narración, exhortación, que muestran que el autor se ha lanzado a un nuevo asunto. Cuando cambia de tema, el autor se llama párrafo y uno comienza a dividir al margen de su Biblia con un lápiz cuando ve que hay un cambio de párrafo. En muchas de nuestras traducciones, los impresores ya nos han ayudado un poco. El estudiante debe enumerar todos los párrafos señalando los versículos de cada uno. Cuarta lectura. En esta última lectura hay que empezar a hacer un bosquejo. En papel y lápiz, empezar a poner notas. Los párrafos que ha descubierto, vaya viendo un bosquejo a ver cómo va el tema, divida, subdivida, póngale tema y título a cada párrafo. Y entonces usted va desilvanando, abriendo el pasaje de todo el libro, mejor dicho. Lo va captando, lo va entendiendo y está tomando notas para no olvidarse, porque somos olvidadizos. El Señor le va a ayudar. Ánimo, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Estudie la Biblia leyendo, leyendo y leyendo. Si usted quisiera hacer alguna pregunta a Luis Palau o algún comentario, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net.